Es más, una noche más. Bienvenidos seáis todos a la noche del Hombre Lobo. Durante un rato dando rienda suelta al mejor sonido Creative Commons. Recopilación de lo último y mejorcito que circula por la red. Hemos iniciado hoy nuestra andadura musical con el sonido Be Lightning Referential. Referencia musical a partir de ahora, ¿eh? Dentro de esta noche del Hombre Lobo. La noche del Hombre Lobo. Escape strategies, the only stability is the instability I know. When I find the strongest eye, I will sit differentiate the complexity in being and hoping to God I'ma wake up from what I'm dreaming. Ourselves we have to face. Use the tapestry, can use his confusing cruising through apathy. The fact that he's musing as a means of masking his tragedy. Paper clips and elastics, who's paying the slacker's wage? He'd rather be rapping on stage, fuck it, he acts his age. Never react, you make clever like Van CD's got bad weather. Distract your played efforts, you probably learn more about me analyzing the stains on my sweater. Would save your lecture beyond the scholar's accomplishments, so we constantly compliment falsehoods. Promises broken and all this fraudulent. Wake up one day in the morning, wonder where all it went. Don't follow me because to be perfectly honest, I'd rather be watching the New York Philharmonic, so call me modest. Living a model boat in a bottle and having determined my life's model, but recently it's been quite hollow. On the brink of reconstruction, and give a fuck what you think of me and our history. Well, I'm at it with up the tree trunks. It's getting hard to miss the artificial green puff, and we don't want to keep prolonging everything we speak is common. We're digging in the deepest pockets ever seen, then memorized and forgotten. If I ever find those Doc Martens again, I'm gonna sport them like there's no tomorrow. The song of sorrow quickly turns to blasphemy when they pass me in the open lane. I will roast my face in the golden race, thinking life is a hopeless maze. Don't be so sassy and use a tapestry. Con buen ritmo nos vamos adentrando a la magnífica garganta del hombre lobo. Sunday Evening, Aria Silent Set, Equilibrium, todo ello conjunta Chaidio. Sé tranquilo amigo, amigo de tus amigos, no te compliques la vida, nunca te dañes el cerebro. I want you to go into New York on your off day to make a recording. We'll take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Listen carefully. Thank you. las esquinas de las grandes ciudades son propiedad del hombre lobo. Parte de tu alma también, compañero. Este es el sonido contemporáneo del señor hombre lobo y su camada. Sabigama Funkies, vibrando en la noche del lunes calurosa de este agosto. El libre albedrío es condición de algunos seres humanos, sentimiento indudablemente animal. Excelente tema, Just Momentum, Fortatelis. Ya lo sabes, todos los sonidos del hombre lobo están bajo Creative Commons. Música compartida a través de la red para que llegue a ti en lindísimas condiciones. Ya lo sabes, no aburras a tu alma, ¿eh?, con otras zarandajas y tonterías varias que circulan por ahí. ¡Uy! ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. cual esta noche damos una preferencia especial. BLFN, King's Size. Otro de los temas que irán desgranando sin prisa pero sin pausa en esta tu noche del hombre lobo. It's not like sitting at home, I can tell you that. It's not like playing at home by yourself. Yeah. Honky Funky, Honky Funky, apaciguando los colores veraniegos. Sare Hama, Javelin Berenier. Actually, we had made up tunes from the standards, and we had some, a lot of original tunes. There were new tunes, you know. So anyway, we had these tunes that we had derived from standard tunes. La parte más animal del hombre lobo te saluda, igual que lo hace Liquid Frame, amor, con sonidos veraniegos. Frame, Love Song, sonidos amorosos, amor de verano, lunes. Sandwich, así se llama este tema, de manos de Tracing Arcs. Tema incluido en un recopilatorio llamado Jazz Friends, que podéis encontrar en la plataforma Jamendo, totalmente gratuito, bajo Creative Commons, como no. Terrible noche de verano, un lunes de agosto temerpundo, pasado en música para que se relaje tu cerebro, se descanse, viva sensaciones hasta ahora nunca oídas. salue. Je leur dis, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. In the beginning there was peace, and in the end there will be peace. But what is here and now is war, not a war of money or land, but rather one of spirituality. Here we go. That I'm a black man, could you guess? It's my nature at best, but still, it's hard to explain. Sometimes. Alex, tema desde el 2006 de mano de Salehama, otro artista que también podéis descargar desde la plataforma Jamendo. De hecho, básicamente toda la música de esta noche aquí en El Hombre Lobo es descargable desde allí, ¿eh? Jamendo.com. que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Del hombre lobo a mente circular en directo los lunes y en diferido el resto de la semana, también se transforman en un podcast que puedes descargar cuando tú quieras desde la página web lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás un apartado de podcast y en el cual encontrarás todos los espacios emitidos de esta tu terrible noche del hombre lobo. En esta noche de lunes, Liquid Frame. Arremete, amigo, contra tus sentimientos, no los dejes circular por callejones impúdicos. Tarán, tan, tan. Było wczoraj, pamiętam, chociaż pamięć kisza. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem sieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: łona, co tam się dzieje? Nie to pomyłka jakaś, nic nie rozumiem. Słyszę: Święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury widoczność licha, więc przestań pieprzyć mi co słychać. A kicha. Każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończ się na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny, tak rzadko trafia się tu człowiek. Kiedy kicha, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Proszę Boga. Kogo? O, przepraszam. Ale byłaby to największa kaszana z wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko rasza. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas poprzypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Otro tema desgranado de los álbumes, que tiene varios, de Biel Ebne, Rose Mavsa. Si te acabas de incorporar y dices, ¿y esto qué es? Que lo sepas, la noche del temible hombre lobo, porque siempre, por las noches, él está despierto, esperándote en esas esquinas de las grandes ciudades. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo. Lobo, despierta.

recorriendo tu espina dorsal, musicalmente claro, Shocker Blogger, sonido Fortatelis. Bienvenido seas, si te acabas de incorporar, esto es La Noche del Hombre Lobo. La noche del hombre lobo. Ahí estuvimos otra vez con Bielefni Running. Otro tema de él, desgranado aquí en la noche del hombre lobo. Don Joe Clay. esas atmósferas envuelven tu corazón, ¿eh? Excelente el sonido Via Labne, John Yuknavi. Velando por ti, el hombre lobo, como no, desde la tierra y también desde el azul cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Bien amigos, llegamos ya hora y pico largas, dando la tabarra a través de esta sintonía con el lobito, el hombre lobo, mordiéndote la oreja musicalmente. Total, nos vamos con mis agradables garras, un abrazo fuerte del hombre lobo y os dejamos con Bielefni, el invitado especial esta noche, con su Snífico Sistema Musical. Hasta otra. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.